Comunicación interna. El yen es la moneda en Japón. The yen is the currency in Japan. ¿Cuál es la comisión por usar otros cajeros automáticos? What's the fee for using other bank machines? Me gustaría hablar con el director de la sucursal. I'd like to talk to the branch manager. ¿Puedo darte 5 de 5 centavos por una de 25? Can I give you 5 nickels for a quarter? Nunca he invertido en bolsa. I've never invested in the stock market. Prefiero renta fija. I prefer fixed income securities. Me gustaría sacar algún dinero de mi cuenta de ahorro. I'd like to withdraw some money from my savings account. ¿Cuánto le gustaría sacar? How much would you like to take out? He estado rellenando formularios toda la mañana. I've been filling out forms all morning. Bueno, pues tendrá que rellenar uno más. Well, you'll have to fill out one more. ¿Qué información tengo que rellenar? What information do I have to fill in? Tendrá que rellenar sus datos personales y la cantidad del préstamo. You have to fill in your personal information and the amount of the loan. ¿Qué necesita saber de mi historial crediticio? What do you need to know about my credit history? No se preocupe por eso. Lo comprobaremos en el ordenador. Don't worry about that. We'll run a check in the computer. Puedes contratar una cuenta por internet. You can set up an account online. ¿Cómo puedo conseguir un préstamo para fines comerciales? How can I get a business loan? Están buscando una extensión del crédito. They're looking for a credit extension. Tiene una cuenta en dólares. He has a US dollar account. Introduzca su número PIN. Enter your PIN number. Creo que me han robado mi tarjeta de crédito. I think my bank card has been stolen.